olas de Hawái. Por favor, que te quiero enseñar un paracaídas que te va a encantar. Brinca, brinca, que te va a gustar. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Quién eres? ¿De dónde eres? Ven a bailar un poco de salsa. Yo te enseño, pero sal de la cama. Me encanta la primavera. Estaba china, es bugambilia, te esperan. Aunque pareces una chica pequeña, tarde o temprano serás mi dueña. Sé que te gusta ir al cine. ¿Sabes qué? Dime. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Quién eres? ¿De dónde eres? Diez en la mañana y sigues en la cama con pijama a las tres. Tres en la mañana y sigues vestida y alborotada. Diez en la mañana y sigues en la cama con pijama a las tres. Tres en la mañana y sigues vestida y alborotada. ¿Pero dónde eres? ¿A dónde vas? ¿Pero dónde eres? ¿A dónde vas? ¿Pero dónde eres? ¿A dónde vas? ¿Pero dónde eres? Tus pompas son dos mantecadas que las uso como almohadas. En los sueños que te veo siempre estás con tu perro. La conoció en una fiesta. Era la chica que se veía menos tiesa. Traviesa como la flecha que te atraviesa y que te hipnotiza con su belleza. Una niña perdida que parecía confundida. Cuando aquí está él, úsalo como salida. Para consolarte y mimarte, hay que tener mucha paciencia para ganar el premio de ciencia. ¿Quién eres?